regreses. No te pediré que regreses. Pobre traidora, vas a sufrir cuando estés sola. No te pediré que regreses. No te pediré que regreses. Pobre traidora, vas a sufrir cuando estés sola. Y ahora que me haces la otra y no querés saber nada conmigo, me dejas en el olvido. Ya no entiendo tu forma de pensar. ¿Me quieres amar o me quieres descartar? Hace la corta hora. Nunca imaginé que Siri hace una traidora. Voy a matar esta desilusión. No te pediré que regreses. No te pediré que regreses. Pobre traidora, vas a sufrir cuando estés sola. No te pediré que regreses. No te pediré que regreses. Pobre traidora, vas a sufrir cuando estés sola. Pensar, ¿me quieres amar o me quieres descartar? Hace la corta hora. Nunca imaginé que Siri hace una traidora. Voy a matar esta desilusión. No te pediré.